Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito acá de la calle Gorriti 5963. Esto es el auditorio de Radio del Plata, en el que la gente toma mate con yerba amanda y escucha este programa de radio. Hablaremos esta noche de la misteriosa muerte del delfín de Francia, del hijo de Francisco I de Valois. Así que prepárense, ¿no? El delfín, Francisco se llamaba también, el hijo de Francisco I, era exageradamente tímido y parecía muy débil. Allá, por el año 1535, dice aquí, perdió la timidez. Y el rey se puso muy contento. La noticia de que el delfín tenía un amante lo llenó de orgullo a Francisco, que era un hombre muy galante, un poquitín depravado. Uh-huh. Un día su primer ministro le preguntó: ¿qué diferencia hay entre un libertino, o mejor dicho, cuál es la distancia, dijo el ministro, entre un libertino y un enamorado? Y el rey le dijo: la distancia que hay entre vuestra silla y la mía. Mm. Y él se consideraba a sí mismo un libertino. Y es el autor, Francisco I, de una frase que ha pervivido después a través de la ópera. Cierta vez, enfermo en un lejano castillo donde hacía mucho frío y penando por una mujer tal vez, escribió en la pared: la mujer es voluble, es cambiante. O sea, en italiano, lo escribió en francés, la donna è mobile. Y a partir de ese episodio, los autores del libreto de Rigoletto se inspiraron en Francisco, aunque nunca dijeron que era él, ¿no? Para contar algunas historias galantes. Pero bueno, entonces se puso muy contento cuando vio que su hijo tenía un amante. La joven compañera del príncipe era la señorita D'Estrange, una dama de honor de palacio. La había conocido en un bailongo campestre y luego de algunas piezas compartidas, el delfín Francisco la hizo su amante entre las pasturas. Ah, como quien dice, sí, entre los yuyos. Todos esos detalles alegraron al rey, que consideraba con tristeza a todos los varones vírgenes de más de 14 años. Las nuevas relaciones del delfín lo llevaron a un frenesí desconocido para él en otros tiempos. Amaba desaforadamente a Mademoiselle de L'Estrange, salía de caza y se entregaba a juegos de pelota, durante los cuales recibía el aplauso cariñoso de su nuevo amor. Por esos tiempos, el emperador Carlos V de España y Alemania parecía vencer en todas partes, incluso en Francia, donde sus tropas desolaban la Provenza y la Picardía. Durante la campaña de Carlos V y la defensa de sus regiones por parte de Francisco I, tuvo lugar este hecho que vamos a relatar. Durante una partida de pelota, el primogénito del rey se sofocó. Se sofocó, bebió agua helada y murió a los 5 días. Tenía 18 años de edad. Las abuelas siempre han indicado el peligro de tomar agua fría o simplemente agua después de un partido de pelota. Sí. Y amenazaban con que a uno le iba a pasar esto. ¿Inspiradas en esta anécdota? Inspiradas posiblemente en esto o en cualquier otra cosa. Las abuelas no necesitan mucha inspiración para hablar macana. Pero después de esta muerte sucedieron cosas todavía más absurdas. En la corte francesa empezaron a tejerse sospechas acerca de la muerte del delfín. Nadie quiso creer que pudiera haber muerto por beber agua helada. Era un golpe muy duro para el orgullo de una corte que, después de todo, debía mostrar herederos fuertes y sanos, que no se morían por tomar agua. Y la primera señalada como posible causante de la muerte del delfín fue la pobre Mademoiselle de Lestrange. Se dijo que el príncipe Francisco había llegado sofocado al partido por los embates que la amante le había propuesto horas antes. La muchacha se asustó ante estos decires y se fue de la corte por temor a algún castigo. Desaparecida la amante, se buscó otro responsable y encontraron un fenómeno, porque empezaron a decir que Carlos V, el enemigo de Francia, había hecho envenenar al delfín. Voltaire cuenta esto, y lo cuenta él mismo, diciendo que esta acusación era muy mentirosa. Según estos historiadores, o según estas personas, Carlos V había tenido un cómplice en la corte para envenenar al delfín. Y ese cómplice era un noble italiano que estaba al servicio del príncipe y era el conde de Montecuculi, un copero real que había estado junto al príncipe durante el juego de pelota. Bueno, ya empecé a sospechar yo también. Hasta bueno, ahora no, pero ahora que me dicen que estuvo junto al príncipe en el juego de pelota, chau. No, chau qué. Acabo de saludar a unos amigos que se van. El conde de Montecuculi había llegado a Francia desde Ferrara, allí en 1520. Su procedencia italiana y su afición por la química lo hicieron un sospechoso perfecto. Y entonces empezó una persecución espantosa, tal como había hecho la amante del delfín. El conde de Montecuculi decidió rajar, ¿no? Antes de que la sospecha cristalizara y recibiera un castigo absurdo. Pero fue un error, porque su huida de la corte fue justamente lo que confirmó al rey Francisco que su hijo había sido envenenado por este tipo. Le hicieron un juicio, y lo declararon culpable. Así nomás. Además, los cirujanos reales dijeron que el cuerpo del delfín llevaba arsénico. Chao, ya estaba. En el año 1536, con la presencia del rey Francisco, el conde de Montecuculi fue declarado culpable de envenenamiento y condenado a morir. Le dislocaron los miembros primero y luego lo ejecutaron. Voltaire se ha indignado con esta muerte y ha escrito que los delfines no tenían coperos que estuvieran cerca de ellos en los juegos de pelota, y que además hubiera sentido, bueno, en fin, una cosa técnica donde se explica que nunca pudieron envenenarlo, ya que los síntomas que el arsénico produce, entre ellos horribles dolores de garganta, no aparecieron. También se pregunta Voltaire qué interés podía tener el conde de Montecuculi en matar a un delfín cuando el rey Francisco tenía otro heredero, que después fue rey, que fue el rey Enrique II, marido de Catalina de Medici, etc. Ahora bien, todo esto importa más o menos. Lo que siempre me ha llamado la atención es que muchísimas personalidades, y más de un rey, murieron sofocados después de un partido de pelota. Y que a casi todos los que les pasó eso, los cruzó el comentario de que en realidad no era el partido de pelota, sino una novia que tenían. Porque en aquel tiempo se creía que beber agua fría después de un partido de pelota mataba y que el mucho amor mataba también. Hoy se cree que hace bien. Sí, no sé si después de un partido de pelota. No. Se morían después del partido. No importa eso. No mezcle las cosas. Se decía que dos cosas provocaban la muerte: un partido de pelota y la demasiada actividad venérea, sin necesidad de mezclarla. Hoy se piensa más bien lo contrario, especialmente con respecto a las actividades amorosas. Se cree que hace bien. Yo le he preguntado al médico que me atiende. ¿Y qué le dijo? Y me dijo que efectivamente hacía muy bien. Ahora bien, tengo algunos datos. uno de los hijos, o me parece recordar algunos datos, uno de los hijos, el primer hijo, el que lo siguió, ¿no?, en el reinado, de Felipe IV de Francia, el hermoso, Felipe el Hermoso, Luis X, murió también en un partido de pelota. Y también dijeron que por ahí lo habían envenenado, y también dijeron que la demasiada actividad con Juana, creo que se llamaba la mujer, era la culpable de su muerte. Nunca se supo. Nunca se supo bien. Había un detalle interesante ahí. Algunos hablaban de garrapiñadas envenenadas. Es muy tentador creer en garrapiñadas envenenadas. Ya se sabe cómo funciona esto. Uno cree en la cosa que le parece más extravagante. Otro, Carlos VIII de Francia, también murió a raíz de una apoplejía ocasionada por una lesión jugando ¿a qué? A la pelota. A la pelota. Jugaban, era pelota a mano, era como la paleta, pero con la mano. Todavía se juega en algunas regiones de España la pelota a mano. Para endurecerte la mano, a falta de paleta, lo que conviene es hacértela pisar por un amigo. Sí, ponés la mano ahí, te la haces pisar un rato largo, o te sentás arriba de la mano si estás solo, y después ya, por más fuerte que le pegues a la pelota, no la sentís, no te siente. Duele. Algunos lo hacen, como ya hemos dicho aquí en este programa, esto de sentarse arriba de la mano durante un largo rato, para dormirse la mano y luego acariciarse con la mano dormida y conseguir un efecto de ajenidad que de otro modo sería imposible claro. de lograr. Y de este modo, al pensar que es otro el que te acaricia, la sensación de conquista amorosa es más patente. Bien, Carlos VIII entonces también murió en un partido de pelota, pero también se sospechó que había personas que lo amaban tanto que lo hacían morir. Y después está el único hijo varón de los reyes católicos, que era Juan, el príncipe de Asturias, naturalmente, heredero del trono. Y también el tipo fue a jugar a la pelota. Ahora, yo siempre creí eso, que el tipo había ido a jugar a la pelota, que se había muerto y que después le echaron la culpa a su novia, que era muy ardiente. Pero un día descubrí que el partido de pelota lo había inventado yo, que Juan había muerto, no se sabía de qué, la enfermedad, algunos dicen de viruela, qué sé yo, y que tenía una novia que lo tenía ahí de la cocina a la sala. Sí. Y entonces se murió el tipo. Y por ningún lado hay ninguna mención a que el príncipe de Asturias, Juan, el hijo de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, jugara la pelota. ¿Y entonces? Yo le agregué ese partido de pelota. ¿Pero por qué? Porque de algún modo secreto están ligados los partidos de pelota, las novias demasiado ardientes y la muerte. Y la muerte sospechosa con una posible causa de envenenamiento. ¿Está claro? Fíjese qué raro, ¿eh? Fíjese. Partido de pelota. Sospecha de novia demasiado ardiente o de un tercero que lo envenenó. Y aparece, y aparece, y aparece. Punto. Un príncipe o un noble encumbrado va a visitar a otro noble que es casado. La mujer se le presenta al tipo, al huésped, se le presenta y le dice, che, dice, vení, vamos a retozar, que se lo convida a amarla. Y el tipo, por respeto al anfitrión, le dice no. Y la mujer, despechada, lo acusa ante el marido de haberla atropellado. Y aparece la mujer de Putifar, la mujer del rey que quiso seducir a Belerofonte, y así una y otra vez. ¿No le llama la atención esta recurrencia? Una estructura clásica. Una estructura clásica que solamente está esperando que alguien caiga en ella. ¿Y qué sospecha tiene? Porque me parece que tiene alguna sospecha de... No, yo no tengo ninguna sospecha. Pero me atrevo a decir que casi toda nuestra vida está hecha de moldes, de circunstancias que se repiten una y otra vez, y si no se repiten, no importa. La opinión general hace que actuemos como si se repitieran, que somos víctimas de esos moldes, que no podemos salir de ellos. Y si tratamos de salir de ellos, lo único que conseguimos es meternos más adentro, como le pasó al pobre conde de Montecuculi, que cuando quiso irse de la corte, resultó que aquella guida era precisamente lo que lo acusaba. Es solo esto. No tenía yo ganas de contar la historia del pobre hijo de Francisco, pero sí la historia de todos nosotros, que siempre caemos en algún molde y que, cacareando libre albedrío, estamos muchas veces sometidos al determinismo más áspero, más riguroso y más adamantino. Y aún ahora, cuando comentamos esto como si hubiéramos descubierto las cadenas que nos sujetan, lo hacemos porque alguien más fuerte que nosotros nos ordena que lo hagamos, como parte de un libreto que ha sido escrito para nosotros, vaya a saber cuándo y por quién. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado todo esto al discotecario, que no se interesó en lo más mínimo, pero dijo que él creía que hacer mucho el amor era muy malo. Bueno, ¿por qué lo dice? No. Los discotecarios no tienen por qué. No, porque se creía. Y se dijo que si es malísimo, empezó a hacer así con la cabeza, como lo sabe cualquiera. Y me dio una canción que es posiblemente una frase que el delfín Francisco le decía a su enamorada Mademoiselle de l'Estanche. Y se llama esta canción "No puedo darte más que amor, nena". La escucharemos en la versión de Ella Fitzgerald, que seguramente ha pescado el costado determinista de esta canción, o al menos el costado determinista de la música, que es la más determinista de las artes. Escuchemos. Gee, but it's tough to be broke, kid. It's not a joke, kid. It's a curse. My luck is changing. It's gotten from simply rotten to something worse. Who knows, someday I will win too. I'll begin to reach my prime. Now though I see what our end is, all I can spend is just my time. I can't give you but love, baby, that's the only thing I've plenty of, baby. Dream before. Gee, I'd like to see you looking swell, my little baby. Diamond bracelets will work, doesn't sell. Fitzgerald en La Venganza Será Terrible. No puedo darte más amor.